simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Vamos a establecer comunicación telefónica con esta joven que de acá de Huerta Grande, que ha sufrido diferentes atropellos oficiales por parte de la policía cuando intentaban blanquear una pared para hacer un mural. Ya estamos en comunicación telefónica con Yamila. Yamila, ¿estás ahí? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Juan, ¿cómo va? Para que nos cuentes, para que le cuentes a la audiencia qué fue lo que pasó. Esto creo que fue la noche del lunes. ¿Qué fue lo que pasó? Para que cuentes tu testimonio sobre el maltrato que sufrieron por parte de la policía local. Sí, esto fue el día lunes. Nosotros estábamos intentando blanquear una pared porque, bueno, nosotros vamos a hacer una actividad el día sábado, que es un mural con olla popular. Y nada, bueno, cayó la policía y nos pidieron que nos pongamos contra el móvil y nos revisaron. Y nada, supuestamente hay una ordenanza que prohíbe hacer arte callejero, digamos. Y nada, creo que el mayor problema fue que ellos nos sacaron fotos a nosotros, que eso no está permitido. Y bueno, yo también saqué fotos porque obviamente quería dar nota de eso. Y bueno, nos llevaron a la comisaría y estuvieron detenidos un rato. Y nada, después nos obligaron a borrar las imágenes que habían sacado con nuestros teléfonos. Y todo esto supuestamente era algo que planteaba la jueza de paz, digamos, que si nosotros borrábamos las imágenes nos podían dejar en libertad, si no, podíamos llegar a pasar un par de días detenidos y pagar una multa o hacer trabajo comunitario. ¿La jueza de paz estaba presente en ese momento? ¿Ella les dijo personalmente que borren las fotos, que si no las dejaban detenidos? No, de hecho yo creo que eso es algo que inventaron ahí en el momento, digamos, porque obviamente no querían que tengamos las fotos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien hizo una denuncia? ¿Por qué la policía va hasta ese lugar? Mira, supuestamente ellos llamaron desde la municipalidad. Después, qué sé yo, también hay una cuestión, digamos, ahí en el semáforo con uno de los vecinos, que es el hombre que tiene el kiosco de la esquina, que es el que siempre llama a la policía, que casualmente estaba parado justo ahí en la esquina, digamos, que yo pienso que podría haber sido también, porque lo primero que nos preguntaron los oficiales de espera si nosotros éramos viajeros y quería saber de dónde éramos. Y nos preguntaron un montón de veces, que nosotros le estuvimos diciendo que éramos de acá de Huerta, y nada, bueno, hasta que bueno se dieron cuenta que somos de acá de Huerta. ¿Cuántos policías eran los que llegaron al lugar? Eran aproximadamente 6 o 5, y eran 3 móviles. Finalmente, ¿cómo terminó la situación en la comisaría? ¿Cómo las liberaron? Nada, bueno, estuvimos ahí aproximadamente una hora y tuvimos que borrar las imágenes y nada, nos dejaron ir al rato, tuvimos que firmar un acta que supuestamente, digamos, nos habían tenido por el Código Penal 68, que prohíbe, digamos, el arte callejero y se toma como que estamos haciendo algo en contra de la propiedad privada, digamos. ¿Y ustedes le dieron copia de ese acta? No. Bien. Yamila, ¿qué reflexión haces vos? Creo que como cualquier persona somos personas conscientes, que podemos expresarnos y entender lo que pasa. ¿Qué lectura haces de esa situación? ¿Qué les genera a ustedes como vecinas del pueblo? ¿Les desanima la posibilidad de volver a expresarse? ¿Qué reflexión hacen luego de esa situación? Mira, nosotros como organización, ya que la idea es poder hacer una actividad, digamos, con varios compañeros, nosotros somos una organización de precarizados, digamos, que estamos queriendo poner en pie, y la verdad que nada, leemos, digamos, que estamos en una situación económica muy grave, digamos, una crisis por la pandemia, agravada, digamos, por un acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario, y que esto va a seguir empeorando, que el gobierno, digamos, ya viene mostrando su carta, digamos, no solo a nivel nacional, sino que a nivel provincial viene mostrando, digamos, que va a haber un gran avance favoreciendo al mismo sector de siempre, como se ve, digamos, en el intento de hacer la autovía acá en la provincia, y nada, eso por un lado, digamos, ¿no? Que nosotros necesitamos poder organizarnos, necesitamos poder salir a visibilizar esta situación, porque somos el sector que más viene siendo perjudicado por esta situación, porque somos el sector que está en negro, que no está representado por ningún sindicato, ¿no? Entonces somos los primeros que quedan en la desocupación. Y bueno, en ese sentido nosotros venimos intentando concluir con otros sectores también para poder llevar a cabo esta actividad, digamos, ¿no? Vemos de que para qué está la justicia, digamos, que cada vez que siempre demuestra, digamos, de que está para esto, digamos, para defender los intereses, digamos, de la propiedad privada, que lejos de cuidarnos está, que se viene demostrando no solamente ahora, sino que lo demuestra, digamos, en el caso Basaldúa, que lo demuestra en las represiones que se dio, digamos, en Guernica, y asimismo también acá en Punilla también tenemos hecho, digamos, de que cuando han querido avanzar, digamos, en contra de algo creativo, han estado para defender los intereses de los empresarios, ¿no? Nada, la lectura que hacemos es que tenemos que ser muchos más, digamos, porque esto, ellos ya muestran, digamos, de qué lado están, y bueno, y nosotros nos tenemos que organizar igual, digamos, aunque vengan y nos quieran sacar. Y nada, por eso quería hacer también un llamado a que se sumen, digamos, el día sábado al mural y a la olla popular para que podamos hacer más. Después, que el arte callejero no es un delito, que si bien, no sé qué consideran, que el arte está en las galerías elitistas donde lejos de llegar los trabajadores estamos, nosotros como jóvenes organizados en la red de precarizados creemos que todos podemos hacer arte, que no tienen por qué venir a reprimirnos, y que el arte callejero no es menos, digamos. Y nada, también por eso llamamos a las diferentes organizaciones, porque esto no nos perjudica solamente a nosotros, sino también a los compañeros que están en el paro, que son molestados siempre, asimismo las diferentes organizaciones, ¿no? Bien, entonces se mantiene la convocatoria para el próximo día sábado. Sí, la mantenemos. Estamos viendo igual el tema de la pared, porque la verdad que no queremos tener problemas con la policía, pero por ahora se mantiene. Bien. ¿El problema con la policía con qué? ¿Por qué? ¿Por qué habría problema? Y porque de no conseguir el permiso con los dueños de la pared. En sí, la pared, también hay algo que sabemos, que es la pared que está a media cuadra del semáforo de Huerta, al lado del mural que hicieron los de Ford 20, ¿no? Esa pared está toda llena de murales, y nada, no veo por qué no podríamos blanquear una pared y volver a hacer otro, digamos. Por supuesto, aparte como si no hubiera paredes abandonadas en el pueblo que necesitaran murales. Sí, totalmente. Eso, no queremos tener el problema de que vayan a decirnos que bueno, que no, a pedirnos el permiso, y que por ahí no lleguemos a un acuerdo con el dueño de la pared, que sin ir más lejos, digamos, así que no sabemos qué va a pasar con esa pared. Pero bueno, si no, buscaremos otra pared, o sea, la actividad la vamos a mantener porque ya no da más la situación y vemos la necesidad de hacer algo, digamos. Convengamos que una pared, una pintada en el marco de una protesta o en el marco de una conmemoración histórica como el 1 de mayo, nunca es algo muy protocolar. Generalmente una pintada es una pintada. Tampoco vamos a hacer una nota, me imagino yo, no sé, supongo que no van a presentar una nota por escrita para hacer un mural o una pintada por el primero de mayo. Y yo creo que no deberíamos en realidad, pero viste cómo es, cuando tienen la de ganar y quieren joderte la vida, uno mejor anda por la burocracia, digamos, y tratar de llegar a un acuerdo con ellos para no tener problemas, porque la realidad es que nosotros queremos estar tranquilos ese día y que nadie nos joda la actividad. Está muy bien. Yamila, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el sábado. Gracias.